Hola, buenas tardes a todos. Y bienvenidos a lo que es ese primer programa de The Vinyl. O más bien conocido como The Vinyl Club Radio Show. Bueno, ante todo quiero deciros y quiero comentaros un poquito de qué es un poquito la historia de The Vinyl Club. The Vinyl Club es un proyecto pensado en toda esa gente, en toda esa generación que vivió ya la famosa época de la electrónica y el vinilo. Sí, el vinilo, por eso llamamos The Vinyl Club, de los 90 hasta el 2008-2010. Tenemos casi dos décadas de música, en la cual queremos haceros partícipe a todos, a toda esa generación que ha perdido un poquito o que añora un poquito, más que nada, toda esa música que vivió durante tantos años, tanto en la noche, como en el coche, como en el trabajo, como en casa. The Vinyl Club son unas sesiones especialmente dedicadas a toda esa gente mayor de 25 años, está claro, y que vivió, como decimos, y disfrutó de estilos variados como es el trance, el house, el techno, el progressive, o también el EBM, ¿cómo no? Deciros que The Vinyl Club aprovecha también todas esas coyunturas nuevas, que tendremos que utilizarlas, porque para eso están, para el desarrollo y acercamiento a todo ese público que hoy en día no tiene o no es de su agrado o se siente un poquito desplazado con las nuevas tendencias y que añora esa época en la que disfrutó de toda la música y todos los estilos que se vivían entonces. Ya sabéis que podréis encontrarnos en Facebook o en Twitter o en SoundCloud. Nos iremos dando toda la información y, cómo no, también nos podréis ver en YouTube. The Vinyl Club va a estar en todos los sitios para que tú puedas localizarnos. Pero bueno, ahora mismo os explico lo que va a ser The Vinyl Club Radio Show, ¿ok? Es un programa dedicado a toda esa música que se escuchó y se vivió en más de casi esas dos décadas, de los 90 al 2010, en el cual se realizaban sesiones tanto de trance como de house como de progressive. Y cómo no, que la realizaremos también aquí en The Vinyl Club Radio Show, en la cual tendremos participación de DJs de dichas épocas y, cómo no, y con oyentes que comentarán sus anécdotas también aquí en la radio, para que todos sepamos lo que se ha vivido con sus anécdotas en salas que estaban de moda en esos años. Salas que marcaron un antes y un después en el ocio, tanto nocturno como diurno. Así que sin más, empezamos yo ya y os iremos explicando. Esto es The Vinyl Club Radio Show, no lo olvides. Recordaros que estará siempre con nosotros nuestro buen amigo Paul Jackson, un trancero de los de entonces, y que nos acompañará a todos nosotros, cómo no, aquí en The Vinyl Club Radio Show. Así que ya sabes, Paul, manda un saludo a la peña. Hola, saludos a todos los oyentes de Vinyl Club Radio Show. ¿Cómo? ¿Que no te he oído bien? Hola, saludos a todos los oyentes de Vinyl Club Radio Show. Ok, Paul, saludos también para ti, ¿cómo no? Sin más, comenzamos. Aquí empieza tu primer programa de Vinyl Club Radio Show. Va por ustedes. Saludos a todos los oyentes de Vinyl Club Radio Show. Radio Show. Radio Show. When I speak, the Vinyl Club Radio Show. The Vinyl Club Radio Show. The Vinyl Club Radio Show. Pensado en todos vosotros. Recuerda, un programa dedicado a dos décadas de música. Y en dos décadas sale mucha, mucha, mucha música. Y eso es lo que os vamos a recordar aquí. Empezando por este tema. Ellos son Metro Date, su tema de Andor Boyard. Pues voy ya a dejarlo escucharos. Recuerda que estás en The Vinyl Club Radio Show. Exactamente, amigos. Os dejo con Metro Date. Un programa hecho y pensado para ti, ¿cómo no? Para toda esa gente que vivió esto. ¡Hey! Vinyl Club Radio Show. The Vinyl Club Radio Show. Sí señor, Paul. The Vinyl Club Radio Show, y ahora ponemos un temazo, que seguro que más de uno se acuerda. Me vais a decir que no os acordáis, ¿eh? Un tema del año 1996. ¿Su nombre o su grupo? TS Project o TS Project, como queráis llamarlo. La canción So Deep, So Precious. Trance Mix. Ahí os lo dejo. ¿Recuerda que estás oyendo? ¿Cómo es, Paul? ¿Cómo es? The Vinyl Club Radio Show. Exactamente, tú lo has dicho. The Vinyl Club Radio Show. We'll be right back. Vinyl Club Radio Show. Bueno, sí, seguimos ahí con un temazo. Y aunque oigáis ahí un poquito de ruido de vez en cuando, no os preocupéis. Es el ruido del vinilo, que ya no estabais acostumbrados. Son las cosas que hay en lo digital y en lo vinilo. Y me parece que ya habíais perdido el hilo, claro. Una cosa que sí tenéis que saber es, que The Vinyl Club Radio Show es un programa dedicado a toda esa música que no os acordáis de ella hasta que la oís, claro. No vamos a poner los clásicos temas de toda la siempre que oyes en todos los Remember, porque The Vinyl Club no es un Remember. Es un programa dedicado a 20 años de música y a casi una forma de vida de mucha gente. Así que ahora os pongo el que no se conoce y luego os pondré el que se conoce. Ellos son Agua Ples y su tema Forcing Your Head. Porque Paul, ¿dónde estamos? Paul, ¿dónde estamos? Dímelo otra vez. Estamos en The Vinyl Club Radio Show. Sí, señor. Difference in color forced in your head. Radio Show. The Vinyl Club Radio Show. hand. Recuerda, recuerda que estás escuchando, como no, The Vinyl Club Radio Show. Sí, señor, sí, señor. Seguimos, seguimos con otro temazo. Después de haber escuchado ese Agua Plays de Foreign You Heard, Seguimos con un señor, se llamaba DJ Min H. Y su tema, Voyage Remixes Dogma. Temazo, temazo, ya lo vas a ver. The Vinyl Club, Radio Show. ¿A que se he dicho que era un temazo? Pues mira, mira. ¡Mira lo que viene! Bueno, quiero recordaros a todos, aparte de que hoy es el primer programa y que tiene sus pequeños inconvenientes, que los hemos tenido, claro, cómo no. Hay una cosa clara, habrán programas como el de hoy, que es presentando temas que no son programas de sesiones, o sea, que no son temas mezclados, así como luego tendremos también programas plenamente de sesiones realizadas tanto por mí, uno que os habla, PG2, como mi buen amigo José DLM, como DJ Deck, colaborador también del programa, como mi amigo Paul desde Estados Unidos, Paul Jackson, que también os grabará alguna sesioncita de vez en cuando. Para que tengáis de todo aquí, ¿en dónde? En The Vinyl Club. The Vinyl Club Radio Show. The Vinyl Club Radio Show. Sí, sí, The Vinyl Club Radio Show. Tu programa donde encontrarás música de la que viviste o de la que no conoces. Dedicado a toda esa gente que vivió esa época desde los 90 hasta el 2008 más o menos, que empezó a desaparecer el vinilo y entrar las nuevas tecnologías. Y ahora escuchamos un tema de allá también, por el año 96, de un señor llamado De Donatis, que no es otro también, pues el AK, ¿cómo no? De un señor que lo conocéis todos, llamado DJ Queen Silver. Que no tiene nada que ver con la ropa, claro. De Donatis en The Mini Club Radio Show y su tema The Sound. The Recuerda, recuerda que estás escuchando. ¿Qué estás escuchando, Paul? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? A ver, dímelo tú. The Vinyl Club Radio Show. Sí, señor, The Vinyl Club Radio Show. Con The Donatis y su tema The Sound. Seguimos, seguimos aquí ahora con un tema de un señor que os habla. Un tema que fue el último que se hizo, o el último remix trancero, llamado Forum of Love, dedicado a toda esa gente en la sala en la cual yo trabajaba, como era el Chicharro. Un remix que no se ha puesto mucho y que lo vamos a poner hoy aquí para todos vosotros. CG2 de Forum of Love. The remix de IAM. ¿Aquí dónde? The Vinyl Club Radio Show. Quiero recordaros, como no, que también podéis poner vuestros comentarios del programa, aunque este es el primero, no lo critiquéis mucho, Darnos tiempo, que esto acaba de empezar. Y nos podéis encontrar en The Vinyl Club, tanto en Facebook como en Twitter. Así que estar atentos. Tendréis más información, como no, en las páginas de New Emotion, en mi propia página, como no, PG2. Y en la página de DLM. Encontraréis los enlaces para poder entrar en nuestro Face de Vinyl Club. Y también en Twitter, no lo olvides. Vamos a estar a tu lado poniéndote todos los temazos del mundo. Por unos Love Remix AM. Aquí en tu programa nuevo, dedicado a toda esa gente que vivió esa época, ya lo hemos dicho. Porque esto es The Vinyl Club Radio Show. Radio Show. We'll be right back. Bueno, pues ya nos queda un par de temitas, como no, para despedirnos. The Vinyl Club Radio Show. Como decía, nos queda ya un par de temitas con este. Este más actual, seguro que lo conocéis. Su nombre, Revelation. Él es Carlos Resort, o también conocido como Four String. Un tema de allá del 2003 y que rompió en todas las pistas de baile, ya lo sabéis. The Vinyl Club Radio Show. Recuerda que aparte de poder oír este programa en nuestra página de The Vinyl Club Radio Show, lo tienes también en The Vinyl Club SoundCloud para que lo puedas descargar. Siempre y cuando no lo puedas oír en el momento, pues ya sabes que lo puedes oír cuando te dé la gana. Porque esta música es para eso, para oírla cuando te dé la gana. Y bueno, no me va a dar tiempo a poner el otro tema de Agua Ples que yo quería poneros a vosotros, pero lo vamos a poner en el siguiente programa y os explicaré también en el siguiente programa quién es Agua Ples, ¿ok? Así que sin más, con este tema nos despedimos en el programa de hoy. Y recordar que el próximo lo tendréis muy pronto. Y el viernes volveréis a tener uno de quien os habla. PG2. Pero ya sabéis, aquí ponemos lo que nunca llegáis ya a pensar que volveríais a oír. Pues aquí lo vais a oír, ¿cómo no? ¿En dónde, Paul? Dime, di a la gente dónde van a oír los temas que ya no se acordaban de ellos. Vamos, Paul, ¿dónde? The Vinyl Club Radio Show. Exactamente, en The Vinyl Club Radio Show. Gracias y hasta la próxima, familia. The Vinyl Club Radio Show.